mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Todo tuyo, Heller, hacete cargo de la plata de los jubilados. Mira, hay una cosa que me dice, y de paso lo agradezco. Usted la comentaba recién fuera de micrófono y me parece interesante volcarlo a él. De un colega, de Hugo Pressman, que me dice: el lenguaje nos coloniza. Sí, no hay duda. Nunca fueron los fondos de los jubilados, sino los fondos para los jubilados. Así es, porque no sale de aportes. Claro, de los me parece jubilados. Interesante porque el cambio de preposición cambia todo el sentido político de la figura. Igual puedo proponerte un cambio. ¿Sobre este mismo? No. Ah. Porque vos me metés derecho en ese tema que yo lo voy a abordar y no tengo problema, pero no quiero dejar pasar algunas cosas que casi pasaron desapercibidas y que a mi juicio son recontra importantes. Por ejemplo, la baja de la desocupación. La desocupación abierta, es decir, que mire las personas que buscan trabajo y no consiguen, en el cuarto trimestre del 2022 bajó a 6,3. 7 décimas menos que un año atrás, es decir, midiendo periodos iguales. Es decir, 72.000 personas que dejaron de ser desempleadas. Y también creció la cantidad de gente ocupada, y esto lo digo, ya lo expliqué un montón de veces, porque desocupados son los que buscan y no consiguen, uh-huh. Y a veces el desaliento hace que el número engañe, porque dejan de buscar porque no se consigue. Aumentó la gente que tiene trabajo, y aumentó la gente que tiene trabajo parcial, es decir, subocupada, que consiguió trabajo para tener trabajo pleno. Es un dato interesante. El dato de desempleo que te dije es el más bajo desde el 2003. ¿Escuchaste? Sí, frente el más a bajo esto del 2000, desde el 2003. Bueno, termina ahí. Esperá. Y desde luego, yo no dejo de tener claro que hay un montón de esos salarios que son insuficientes. A eso iba. Pero sí, pero están mejor que cuando no tenían trabajo. Están mejor que cuando no tenían trabajo. No están como deberían estar, pero están mejor que cuando no tenían trabajo. Y digo también y agrego el otro tema que tiene que ver con que se conoció finalmente el dato del PBI, 5,2 en todo el año. Y dos datos, te dejo, que son poco dichos. La inversión total 2022 creció 10,9% en este país que no hay inversión. ¿Qué es la inversión total? La inversión total. Lo que es decir, un nombre indica. Lo que el sector público y privado invierte, okay. Claro. 11% comparado con el año anterior. Y el consumo privado, uh-huh. Es decir, lo que consumen todos, consumo privado, creció 9,4%. Respecto del año anterior. Te digo, y me parece importante, ¿lo viste en algún lado este dato? No lo viste en ningún lado. No, lo vi muy relegado. Pero muy, muy relegado. Bueno, escúchame, hoy al arrancamos, vos decís, no tiene nada que ver, pero te digo, hoy arrancamos el programa. Sí. Contando vos, por ejemplo, de los medios opositores, no esperás que cubran la marcha por el 24 de marzo, aún tratándose del 24 de marzo, o que lo hagan como lo hace hoy Clarín, sin ir más lejos, hablando de que el kirchnerismo ocupa. Pero lo que sí no esperás es que algunos medios amigos ni siquiera cubran la marcha. Entonces, digo, a raíz de si lo viste en algún lado. No, pero es así. La respuesta es claramente no, más allá de que uno no ve todo el tiempo, pero no fue un dato que haya trazado. Claro, pero hay algunos que haya repercutido. Hay algunos datos que son imprescindibles. Cuando vos decís, mira, el consumo privado creció 9,4%, no es magia. Implica que, en general y en promedio, la población argentina tuvo más ingreso porque pudo gastar más. Creció, insisto, casi un 10%, 9,4% el consumo privado. Ahora, si vos me decís, cierto, pero sigue habiendo tantos, pues claro, todo lo otro también es cierto. Lo que no hay por qué ocultar estos datos que son buenos. Ahora, si querés, vamos no, a tu tema. Para no enchastrar temáticamente, déjame unos avisos y vamos derecho después al cierre. Dale. Carlos Heller, una marca. Bueno, vamos con la plata no de, sino para los jubilados, como nos decía el colega Hugo Pressman, que ha sido, creo yo, ha sido objetivamente el tema de la semana. Si uno recorre las críticas por la negativa que ha suscitado la medida, se encuentra con 2, 3, 4 muy contundentes. Le metieron la mano en los bolsillos de los jubilados, salió desde Milei a decir que hay que offshoreizarlos la plata. A ver, ¿cómo es? Massa resulta que venía de comprar deuda y ahora vende deuda. Estoy recorriendo las críticas. 2, 3. ¿Cómo es? Un organismo público tiene bono dolarizado y se lo pasan a peso. ¡Qué felicidad! 4. Si la medida es tan beneficiosa, ¿por qué no la hicieron antes? Como para recorrer. Bien. Así que, todo tuyo, tranqui, hasta el cierre. Muy bien. Meteré mis bocadillos. Primero. El gobierno viene trabajando desde hace tiempo con diversas medidas de políticas financieras, tratando de ordenar una cosa que hay que asumir, que hay un problema. La Argentina tiene un problema de reservas real y tiene un problema de deuda real y tiene un problema de que algunas de las cosas se le agravan, por ejemplo, porque más allá de las políticas públicas hay sequía, que no creo que sea atribuible a la gestión del gobierno, pero las consecuencias evidentemente sí. Digo esto porque quiero recordarte que hace 2 semanas se realizó un canje que tuvo como objetivo estirar los vencimientos de la deuda en peso, que también fue criticada diciendo que era vaya a saber qué cosa, cuando lo único que se hizo es lograr que vencimientos que había ahora, producto de los procesos de endeudamiento que efectivamente el país tiene, se logren diferir. A veces se subestima lo que quiere decir ganar tiempo en economía o en política, y queda lo mismo si vence ahora o que si vence dentro de 10 años, y no es lo mismo, porque mientras tanto por lo menos hay tiempo para hacer cosas y para relativizar tal vez el peso que tienen esas deudas. Esto es claramente ganar tiempo, no hay duda posible. Es ganar tiempo y mejorar el perfil de la deuda externa en dólares emitida por bajo ley extranjera, vieja rémora que tenemos de otros tiempos. Quiero decir varias cosas al respecto. Primero, nadie sabe, el 46% del total de la deuda pública argentina está en manos del Estado mismo argentino, de distintos organismos. 113 organismos estatales tienen bonos del Tesoro Nacional. Insisto, o sea que la mitad de la deuda la tiene mitad el Estado, es intraestatal, intraestatal. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que pagarla? No, quiere decir que se puede ordenar de otra manera y que la capacidad de negociación es diferente y que se puede ir ordenando en función de las prioridades que se tiene. Digo esto para entender el fenómeno general. 46% de esa monstruosa deuda es intraestatal. Dentro de esa deuda hay como esta, por ejemplo, estos 4.000 millones de dólares. Quiero aclarar una cosa, porque dentro de las barbaridades que se dijo que le cambian dólares por pesos a los jubilados. Primero, no le cambian nada a los jubilados, pero además no le cambian dólares por pesos, sino que lo que se está canjeando son bonos emitidos por el Tesoro Nacional, que a su vencimiento deberían ser pagados en dólares, por bonos del Tesoro Nacional, que a su vencimiento deberían ser pagados en pesos, ajustables por el tipo de cambio o la inflación, ese es el bono mejor dual de ellos. Exacto, el bono dual. Exacto. Por el tipo de cambio o el mejor de ellos. Y acá te pido que me ayudes en varias reflexiones que son imprescindibles hacer, porque si no, el tema no se entiende. Si el Estado va a ser insolvente a la fecha de vencimiento de esos bonos, va a ser más insolvente con los bonos emitidos en dólares que los bonos emitidos en pesos. Por lo tanto, es una falacia. Primera falacia, suponer que esto debilita, digamos, el valor de la creencia que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, absurdo. Porque no es que se cambian dólares por pesos, se cambian, reitero, bonos emitidos por el Tesoro Nacional en dólares bajo legislación extranjera, por bonos emitidos por el mismo Estado Nacional, por el mismo Tesoro Nacional, en pesos bajo legislación nacional. Los 4.000 millones de, el equivalente de 4.000 millones de dólares en bonos, sí, emitidos a mujeres extranjeras, desaparecen. Es decir, el perfil de la deuda externa argentina mejora, baja la exposición que el Estado tiene de su deuda en dólares. Reitero. Pregunta de cajón, no para alterar el curso de tu explicación, sí, pero frente a preguntas que me parecen, frente a reacciones que se producen en Ipso Pucho. Si es así, si se trata de bajar la deuda, ¿por qué no lo hicieron antes? No sé. Seguramente porque, tienen 113 organismos, tienen deuda. Efectivamente, tal vez no lo hicieron antes porque no tenían el grado de exigencia que tienen en este momento. Bien. Que los lleva a tener que ordenar esto. ¿Por qué canjearon la deuda en pesos para más adelante? Porque frente a la situación y a las complejidades y a la sequía y a nuevas situaciones se toman nuevas medidas. Y segunda pregunta, sí, en este caso más técnica, si querés. Sí. Ligada a esto, para que después sigas. Sí. ¿Cuándo se ve el resultado de esto en plata concreta? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué quiere decir plata concreta? Que los bonos canjeados entran al mercado con un descuento de tanto y entonces... No, espera. Vamos por parte. Primero, el equivalente a esos 4.000 millones de deuda emitidos en dólares, porque no son dólares. Sí, son bonos emitidos en dólares. Desaparecen. Y se canjean por títulos en pesos duales que vencen en el 2036. Es decir, de acá 14 años, 13 años y pico. 2036. Sí. Mientras tanto, darán una tasa implícita. Es decir, esos bonos se ajustan, insisto, por el mejor índice que resulte de lo que sea más alto, si la inflación o la devaluación. Bien. Muy bien. Es decir, que en un hipotético escenario de devaluación se ajustarían por la devaluación. Si el tipo de cambio, como ahora, sigue por detrás de la inflación, se ajustarán por la inflación. Y además darán una tasa del 8%. Eso es por ese cálculo que el ANSES sale a decir, que en realidad el bono dual contablemente nos va a permitir generar una utilidad por contable, porque al tomar la mejor valuación, hoy la inflación le gana al tipo de cambio. En el canje, tomándolo por tipo de cambio, que es como estaba hasta ahora, pasando a poder tomarlo ajustado por inflación, el valor contable de esos bonos en la contabilidad del Fondo de Garantía va a ser 2.000 millones de dólares más alto. Te vuelvo a hacer la pregunta, sí, por la duda que no te ha quedado claro. Yo soy el Estado, el Ministerio de Economía. Mucho gusto. Encantado. Y le digo a ANSES, PAMI, no importa, los 133 organismos... 13. Que, 113. 13. Organismos públicos, sí, que tienen bonos dolarizados. Estamos hasta acá, vamos. Dame los bonos dolarizados, toma bonos en pesos que ajustan por devaluación, sí, o por inflación. No, hay dos cosas, hay dos medidas, no. Una no, es bajo legislación local, pero no, espera, no, para, déjame es seguir. Es que no lo tenés claro vos. Sí, te estoy diciendo, bueno, no, corregime. Pero eso es lo que soy, trato. Soy el Estado, te pido a los organismos públicos, toma, vos tenés bonos dolarizados, me da, no, ¿cómo sigue la hay historia? Dos medidas. Una es la de los 4.000 millones de dólares. Una. Eso solo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 4.000 millones de dólares que los retiro, los rompo, los deslisto y le doy al fondo 4.000. Bueno. Por el resto de los bonos que tienen los 113 organismos, sí, les digo, bueno, miren, desde ahora en adelante, sí, la administración, no la contabilidad y de quién son, la administración, cuando los salimos a vender, etcétera, se va a hacer de manera centralizada y lo va a hacer el Ministerio de Economía. Y ahí venía mi pregunta, que vuelvo a reiterar, que la reitero, en torno de... Ese manejo del Ministerio de Economía, ¿supone ingreso de plata cuándo? No, no es ingreso de plata. ¿Es solo manejo financiero? Claro. los bonos ingresa plata cuando se venden. Si se van al mercado y se venden, ingresa plata. Y si no, son bonos. Vos tenés un bono, lo voy y lo vendo. Es muy probable... Eso. Es muy probable que el gobierno lo utilice para los bonos, todos esos bonos en dólares existentes, para subir la oferta que hay en el contado con liqui, de manera de lograr que baje. Por eso bajó inmediatamente el contado con liqui, los bonos financieros, con el anuncio, porque se supone que va a haber una mayor oferta. Sí, que, del dólar bolsa y del contado con liqui. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es probable también, es decir, vos tenés, ya dijimos, pocas reservas, sí, sequía, sí. Las exportaciones de los dos primeros meses bajísima, bajó creo que 68% si se compara el primer bimestre 2023 contra el primer bimestre 2022. Y lo que dejas de importar no compensa y no lo compensa. Que no te ingresa. Entonces le van a, le están diciendo al señor que tiene que importar, compre afuera y importe. Entonces, con esos bonos viene el señor Aliberti, que tiene que importar. Sí. Compra esos bonos y va al contado con liqui y se hace de dólares. Uh-huh. Y con eso paga la importación. Correcto. Por ejemplo. Bien. Eso es una de las cosas que el Estado administrará en las proporciones que crea convenientes y en función de las necesidades, y siempre y cuando no le alcance, porque no es eso solo. También disparó la aplicación del swap con China, por el cual le van a habilitar 2.000 millones, sí, de dólares. Reservas. Así es. Entonces, hay un paquete, okay, de medidas para optimizar la administración y el uso de las reservas posibles para no frenar la actividad económica, restringiendo aún más las importaciones y afectando la actividad local. ¿Cuál es el riesgo de la medida? No, la medida en sí. ¿No tiene riesgos? Es difícil contestar así esa pregunta, porque todo tiene siempre riesgos. Los riesgos son las actitudes desbordadas. Es decir, ¿qué riesgo tiene lo que pasó con el Deutsche Bank? ¿Qué riesgo tiene lo que pasó con el otro banco, el Banco Norteamericano? ¿Qué riesgo tiene lo que pasó con el UBS? Depende de lo que haga la contraparte. Si no hace nadie nada y se expande una corrida, tenés una crisis financiera global. Sí. La Reserva Federal, la Unión Europea, etcétera, actúan como aparentemente están actuando y salen al cruce y le aportan liquidez a la entidad que tiene. Salieron a rescatar. Bueno, a al cruce le están diciendo a los que se pueden asustar, mirá, no te asustes, además si te llevas los dólares, ¿qué vas a hacer con los dólares? Porque esa es la otra cuestión. La gente a veces no piensa. Si alguien, suponete que todos los norteamericanos juntos se decidieran a ir a retirar sus depósitos en los bancos. Bueno, y suponete que los chinos vendieran todos juntos los bonos. Los bonos, que son, claro, yanquis, bueno, quiebra Estados, bien, Unidos. No, sí, pero no hay quien los compre. Mirá, por eso no hay quien los compre. Por eso no es real. No existe, claro. Yo me acuerdo que es una vez, me pasó. Estuve en una recepción y estaba un embajador chino nuevo y tuve un diálogo con él y le dije en privado esto que vos acabás de decir al aire. Ustedes tienen un poder terrible. Me dijo, no, está equivocado. Le digo, mire, si nosotros decidiéramos hacer eso, no hay quien los compre. Y además el valor sería ínfimo, no valdría nada. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo es pegándonos un tiro en los pies nosotros solos. Imposible. Y eso sucede en general con el funcionamiento de los mercados. Hay una lógica de ese funcionamiento. Si todo el mundo, el sistema financiero mundial, lo agarra a los bancos más grandes del mundo, no captan para coleccionar, captan para prestar. Si todos los que depositan van el mismo día y dicen, quiero los depósitos, no están porque hay que cobrar los créditos. Entonces, por eso los sistemas financieros tienen encaje, la parte que tienen que tener para las fluctuaciones normales, etcétera, etcétera. Con esto pasa exactamente lo mismo. Si el Estado, ¿por qué habría que pensar? La pregunta sería, ¿por qué habría que pensar que el Estado, sí, centralmente administrando tenencias individuales de 113 organismos dispersos y diversos, sí, va a ser menos eficiente en la versión centralizada que en la versión descentralizada? Es medio absurdo querer plantear esa hipótesis. Hoy lo tienen los 113 organismos. ANSES, ponele. No, pero 113 pero, organismos. Sí, entonces, si lo va a administrar la Secretaría de Finanzas de la Nación, sí, entonces vamos a estar en problema. ¿Por qué? ¿De dónde surge que va a administrar peor la Secretaría de Finanzas que los organismos descentralizados? Es un disparate, es crear es hacer terrorismo, es querer meterle miedo a la gente de una manera estúpida, insostenible. Y te vuelvo a repetir, y vamos otra vez, volvamos. Decime, ¿en qué moneda cobran los jubilados? Pesos. Pesos. Entonces, si el respaldo hipotético del Fondo de Garantía... Primero, déjame decir una primera aclaración. Los jubilados no cobran del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Los jubilados cobran de los aportes del sistema previsional que hacen los propios trabajadores y los empleadores, más un altísimo porcentaje, como un... no tengo ahora el número, pero cercano alrededor del 40%, que viene de participación de impuestos nacionales. El sistema previsional no es autosustentable. Si debiera vivir de sus aportes, no podría funcionar. Funciona con la solidaridad social, que implica, bueno, que una parte del IVA... Esa es la definición per se del sistema de reparto. El sistema de reparto es repartir el fondo. Repartir, bueno, no, pero es el sistema de reparto fondo, del Estado, no la hace el COTAPE. Pero el fondo está sustentado, no en los... Teóricamente... El sistema de reparto reparte los aportes de los trabajadores y de los empleadores. Con eso no alcanza. Claro. El Estado, es decir, el conjunto de la sociedad, pone un adicional para que alcance. Además, está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no es para pagarle a los jubilados, sino para una eventual crisis y demás, que además viene de la época de la reestatización del sistema cuando las AFJP. Con el patrimonio de esas AFJP se creó ese Fondo de Sustentabilidad. Ahora volvemos. Los jubilados cobran en pesos. Entonces, ¿qué riesgo tiene el sistema si esos bonos están en pesos ajustables al mejor o al peor índice de ajuste que pueda haber? Es decir, que siempre van a estar más protegidos que en cualquier situación. Hipótesis 1, Estado insolvente, en dólares o en pesos da lo mismo. Hipótesis 2, Estado solvente, bono dual, ese bono vale más que un bono emitido en dólares, porque tiene la opción de que si la inflación le ganó al tipo de cambio, va por la opción esa. Y si la vino una disparada porque hubo una devaluación, viene por esa opción. Es decir, que siempre y en cualquier situación, en pesos, el resultante de esos bonos va a ser más alto que en la situación previa. Paso Heller. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por Radio La Red.